Avanzamos en la mañana de este viernes 24 de febrero en lo que tiene que ver con la información agropecuaria.